Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Parábolas, un programa dedicado a la reflexión y crítica sobre la gestión cultural y la producción artística y todos los proyectos que lo rodean. Están escuchando Radio C y aquí está conmigo Andrés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos. Esta es la cuarta edición de Parábolas. Y hoy tenemos un programa muy especial para nosotros y esperemos que para ustedes también. Vamos a tocar un tema muy, muy importante y vamos a tener un invitado también que ha sido un gestor cultural, pues ya con varios años de trayectoria y muy reconocido en el nicho de el arte y la cultura de la discapacidad y la inclusión. Entonces, pues este programa va a tratar sobre la gestión para la inclusión social y de la discapacidad. Y bueno, deberíamos nombrarlo nuestro padrino, ¿no? Porque es nuestro primer invitado en el programa. Así es, por eso es muy importante este programa para nosotros. Nuestro primer invitado, que esperemos que sea de muchos, su nombre es Miguel Ángel Herrera Oceguera. Él es, pues, director de una asociación civil llamada Buró Cultural, que justamente trabaja con arte y talleres para personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Y bueno, yo tomé un taller con él en un congreso de San Luis Potosí hace como ya 2 años, ¿no? 2 o 3. Uh-huh. Como ya 2 años. Y bueno, es un taller hermoso. La verdad es que sus contenidos son increíbles. Su visión sobre la cultura creo que es muy valiosa. Y pues la chamba que hace es muy necesaria, ¿no? Pues abriendo el debate para que los escuchas también vayan apropiando un poco de estos términos, ¿no? Porque dentro del debate de la inclusión social y de la ciudadanía, ¿no? Y de la ciudadanía es importante manejar ciertos términos que dirigen hacia la situación real, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de decir minusválidos, mal, ¿no? Elimínenla de su vocabulario, porque si ponen una convocatoria, un proyecto de pintura para minusválidos, directamente va para atrás. Sí, sí, de hecho yo aprendí justamente en ese taller que el término más correcto, digamos, es el de capacidades diferentes, ¿no? Personas con capacidades diferentes. Porque precisamente, o sea, todos tenemos capacidades distintas, ¿no? O sea, uh-huh. Y es algo que es lo que quiero hablar con Miguel, que es pues en realidad no hay una jerarquía, ¿no? O sea, la jerarquía uh-huh. es algo que excluye totalmente, ¿no? Exacto. Entonces, no es que todos tengamos más o menos capacidades o mejores y menos capacidades, sino solo capacidades diferentes, ¿no? Sí, exacto. Y también una cosa que es pues muy valiosa, en que él maneja también estos términos de discapacidad intelectual, en vez de referirse quizá a una enfermedad o a algún síndrome o algún padecimiento concreto de las claro. personas. Sí, porque es un hecho que definitivamente hay muchos grupos, ¿no?, de personas que ya sea por sus capacidades, por, no sé, por tener una carencia, por incluso ser de un color distinto su piel, ¿no? O sea, es claro que tenemos una exclusión social, cultural, muy arraigada, ¿no? En muchísimos espacios de nuestro país y de, pues en general, ¿no? Y creo que es, por eso, o sea, una chamba muy importante de un gestor, que más que un gestor podemos ya creo llamarlo promotor, ¿no? Que ha sido uno de nuestros como debates. Uh-huh. O sea, creo que un promotor social y un animador sociocultural justamente debe de atacar ese problema con mucho ímpetu, ¿no? Y con, digo, debe de ser de sus inquietudes más grandes, ¿no? La inclusión social y la inclusión de no solo personas, sino todas las ideas, ¿no? Sí, claro, y también esta cosa que tenemos de ver memes en todas partes, escuchar chistes que discriminan y claro. Reírte, el hecho de reírte es aceptarlo y creo que pues tenemos que empezar a tomar otra postura, ¿no? Claro, y fíjate que ayer justamente estaba pensando en eso, o sea, como en esos pequeños momentos donde no te das cuenta, pero estás siendo parte de algo mucho más grande, ¿no? O sea, como sí. Justamente pensé como, bueno, si yo me volviera artista o músico o lo que sea, me tendría que formar como una identidad muy sólida de lo que quiero dar, ¿no? Uh-huh. Y eso conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Y como mucha valentía y mucho lo que tú quieras, ¿no? Pero luego pensé en mi rol de gestor cultural, que es estar atrás de esas personas, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, pues es que en realidad la responsabilidad del gestor es igual o mayor, ¿no? Porque el gestor se, digamos, aprovecha esos recursos, ¿no? De una forma mucho más, no sé cómo llamarle, pero interesada, ¿no? Uh-huh. Sin tener que estar tan arraigado a ella misma. Entonces, uh-huh. Es un peligro muy grande. Porque tú puedes decir, ah, no, es que, bueno, no me gusta lo que este artista promueve, pero yo no tengo nada que ver con ello porque yo estoy atrás, ¿no? Sí. Y como esa distancia es muy peligrosa, ¿no? Y creo que es algo que todos los gestores deben, pues, de preguntarse muy mucho, ¿no? Porque, pues sí, si no acabas desligándote de muchas responsabilidades que en realidad sí estás teniendo, ¿no? Y que tienen impactos tan profundos como esos, ¿no? Sí, claro. Y justo, o sea, también esta parte de la educación, ¿no? Desde chicos nos educaron con personas iguales a nosotros, ¿no? Pero, o sea, yo conozco muy pocas personas que compartieron salones de clase con personas con discapacidades. Y desde ahí pues ya estás marcando una diferencia, ¿no? Y creces con eso, de que en tu ambiente laboral tampoco hay personas discapacitadas. Sí, claro, y es que no hemos tenido contacto real, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y pues también una de nuestras preguntas hacia Miguel pues va a ser, o sea, a él que él lo llamó, ¿no? Para acercarse a estos temas, para decir es importante hablar de esto. Y también cómo ha ¿cómo sido hacerlo, recibido, ¿no? Cómo hacerlo también. Sí, pues es un tema muy incómodo para muchas personas y para muchos círculos. Pero justamente creo que a través de los proyectos culturales de animación y de inclusión se pueden lograr muchas cosas, como por ejemplo el primer contacto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues una empatía mucho más grande, ¿no? A grupos que son diferentes a ti, ¿no? Que creo que eso es para lo que sirve en realidad hacer proyectos culturales, o sea, para conectar diferencias, ¿no? Sí. Porque si vemos todo proyecto cultural o todo objetivo cultural, pues es una, justamente una distinción, ¿no? Uh-huh. Y entonces también no solo sirven para distinguir a alguien, para hacer la alta cultura, para, ¿no? Para distinguir el mejor artista o lo que sea, sino también para hacer puntos de conexión, ¿no? Sí, y creo que es valiosísimo preguntar hacia quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, este festival Oxímoron, ¿hacia quién va dirigido? Porque pues muchas veces pasa, ¿no? Como la gente que va a la ópera es la misma gente que siempre va a la ópera, ¿no? Claro. Entonces es prudente preguntar qué tipo de personas van a este festival. Y que no se vuelva ensimismado, ¿no? Claro. Y también yo creo que una parte muy importante es enfocarlo a niños, ¿no? Esta situación de ver que una diferencia es excluir, ¿no? Y que por lo tanto, si queremos una inclusión real, tiene que convivir en todas las áreas de nuestra vida. Sí, totalmente. Y en todos los nichos, ¿no? En la salud, en la economía, en el trabajo, en la familia. Sí, claro. ¿No? Sí, no solamente... Ah, hay gente en silla de ruedas en el aeropuerto. Sí, claro. Ah, ok. Hay gente en el Centro Marista, ¿no? El CUM. No, o sea, como es purificar, claro, ¿no? Y si todos no... en su lugar, ¿no? Que no... Claro. Que es como, bueno, sí están ahí, pero lejos de mí y como... Sí. O sea, no nos gusta mezclarnos, ¿no? Sí. Sí, pero ¿por qué no? Entonces, o sea, proponer desde el ámbito de políticas culturales este ambiente de inclusión social... Es incluirlo también dentro de las políticas públicas, hacia claro. todos los ámbitos. Sí, todo tiene que partir de un esfuerzo público, ¿no? Sí, claro, claro. Y desde las políticas que marcan, pues, el terreno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el Festival Oximorón es un gran ejemplo de eso, ¿no? Porque tiene el apoyo de la Secretaría de Cultura de los dos estados en los que está. Y... Pues yo creo que sin eso, la verdad es que sería un acto ahí en una casita chiquita y ya, ¿no? Sí. Que en realidad es un esfuerzo muy grande el que hace Miguel Ángel de exhibir y de hacer más visibles la participación y el trabajo que hacen artistas con capacidades diferentes, ¿no? Y que justo, pues también preguntarle un poco sobre el financiamiento, ¿no? ¿Cómo logra? O si ya tiene distinguidas instituciones que puedan financiar esta propuesta, ¿no? No solo esta, sino otras. Sí, bueno. Para los que no saben, que yo creo que es la mayoría, porque el Festival Oximorón lleva apenas 4 ediciones. Empezó en el 2013 y bueno, pues se ocupa de fortalecer los procesos artísticos con la discapacidad de Querétaro y en el país de México, ¿no? Y se hacen talleres, se hacen clínicas, se hacen exposiciones, se hacen presentaciones, incluso internacionales. Es un pionero en trabajo con discapacidad en Latinoamérica. Y este año, que tiene las fechas de 21 de noviembre al 2 de diciembre, que sería mañana, o depende de cuando nos esté escuchando, pues es un festival que esperemos crezca mucho, ¿no? Esperemos que se siga realizando y que llegue a más sedes, que traiga más talento internacional, que dé más visibilización de lo local. Sí, que justo, que no solo se quede en un festival de claro. un fin de semana, ¿sabes? Sino que sea permanente esta propuesta claro. en distintas sedes del país, ¿no? Que claro. esté fijo, que vengan compañías de otros países, como mencionas, y o de aquí en México, que tengan más... espacios de exhibición, ¿no? Que no solamente sea en un festival o en un sí, taller. Sí, que no sea algo especial. Estacional. Ajá, sí, o sea, que no sea la excepción, sino la norma, ¿no? Exactamente. Y yo creo que, fíjate que esa cuestión me la pregunté cuando tomé el taller con él. Porque digo, o sea, esto es un trabajo que es lento, ¿sabes? O sea, como... Los resultados se ven muy lentamente, ¿no? O sea, como ver por la inclusión, digamos, de los ciegos en la fotografía, digamos, en la producción fotográfica, es algo que muchos se toman como una contradicción total, ¿no? Que es justamente, creo, una parte importante del proyecto, ¿no? Como enfrentarnos a eso también, pero... Pero justamente me acuerdo que le pregunté, oye, pero... Pues está difícil, ¿no? Está cabrón como que esto se visibilice y genere un cambio, ¿no? O sea, como que en ese momento sentía que los talleres se quedaban en los talleres, justamente, ¿no? Uh-huh. Y que ese esfuerzo pues era muy padre, muy bonito, muy valioso, pero era muy pequeño su impacto, ¿no? y se quedaba como en ese círculo y ya. Pero yo creo que los organizadores de este tipo de festivales y en general, o sea, creo que el proceso de los procesos culturales que tú puedes proyectar o tú puedes influir o tú puedes como meter cosas, pero son lentos y a largo plazo, ¿no? O sea, yo no creo, puedes tener una misión, digamos, Oximorón puede tener una misión a 6 años, no sé, 5. Sí. Pero para que eso se vea, pues es tardado, ¿no? O sea, justamente para que este festival empiece a crear nuevas dinámicas, surjan nuevas iniciativas, se cree nuevo talento a partir de esto, ¿no? O sea, como que es un proceso muy lento. ¿O tú qué opinas? Sí, porque justo es romper paradigmas, ¿no? El arte parte de eso, de la pregunta por el paradigma, ¿no? ¿Qué es? ¿Y qué paradigmas tenemos, ¿no? Y si uno de ellos es justo esta parte de marcar las distinciones, marcar las diferencias físicas, mentales, raciales, étnicas, entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, sí, comienza a romper eso, ¿no? Decir, ok, no tenemos por qué, o sea, pensar. Los ciegos no ven, los débiles visuales no pueden ver. Es ya afirmar algo, claro. ¿Sabes? Entonces cuando tú escuchas... Sí, y es excluirlos de todas las actividades que tengan que ver con ver, ¿no? Sí, entonces si tú escuchas esto de fotografía para ciegos, estás ya rompiendo un paradigma, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es la fotografía para ciegos? ¿No? Los libros para ciegos, que no solamente son como los que conocemos, exactamente, sino son distintos, ¿no? Ahorita que acabo de regresar de la FIL, hay una editorial que es española que trae libros para ciegos muy bonitos y que justo a ti te hacen envolverte en eso, ¿no? O sea, no importa la persona que vaya a ver esos libros, los lee como un ciego. Exactamente, y te hacen que pases tu mano, cierres los ojos y que distingas las figuras. Pero son figuras resaltadas, muy muy muy bonito, ¿no? Es una fruta, ¿no? Una fresa, y te va contando una historia. Entonces, si rompemos ese paradigma, ¿no? De los sordos, teatro para sordos. Ok, ¿cómo es el teatro para sordos o débiles auditivos, no? Entonces es ir pensando más allá de las suposiciones que tenemos. Y justo también liberar los lenguajes, ¿no? De la cajita en la que los tenemos. Y esos libros, o sea, no solo tenían braille, sino tenían como texturas, o tenían... ¿Cómo contaban la historia? Son texturas. Sí había partes en braille. Ajá. Y había partes resaltadas con texturas. Entonces cada página era una figura distinta que tú podías... conforme ibas pasando las figuras, tú ya ibas generando una memoria sensorial desde esas texturas para crear una historia. Wow. Uh-huh. Sí, también están el teatro con señas, que es maravilloso, ¿no? Y me parece que en estos días va a haber un concierto de música con señas. Uh-huh. Sí, eso. Sí, justamente, o sea, creo que el sector cultural es el primero que debería abrirse a estas nuevas formas, ¿no? O a integrar a toda la población, ¿no? Sí, claro. Y aparte no solo es... Sí, y no solo eso, sino como está teniendo la batuta el Festival Oxímoron, de no solo abrirle los espacios, sino ver todo el valor que hay de la producción desde la discapacidad, ¿no? Claro. Y desde las personas con otras capacidades, porque justamente no solo se trata de incluirlas en la misma caja, ¿no? Sino de romper la caja y también ver nosotros qué es lo que hay allá, ¿no? Porque así como ellos no nos pueden entender, nosotros tampoco podemos entender lo que ellos pueden hacer, ¿no? Claro. O sea, porque no hemos tenido ese contacto, porque nuestros canales y de comunicación y lenguaje pues están súper dogmatizados, ¿no? Uh-huh. Y los vemos como algo inamovible. Sí, que justo nuestra labor es abrirnos esos espacios, ¿no? Y también dar voz a todas esas personas y no marcarlas y o encerrarlas dentro de una exclusión de la diferencia, sino hacerle dialogar junto con los demás cuerpos, con las demás voces, ¿no? Creo que esa es la apuesta, pues. Uh-huh. Y sí, sigo insistiendo en que debe ser una parte que podamos ir construyendo, como es un proceso pues muy largo, ¿no? Sí. Y que justo llegue hasta las políticas públicas, las políticas y culturales. Son procesos de las instituciones que no acaban, ¿no? Tampoco. Uh-huh. O sea, como que es como una bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes como darle un empujoncito más, pero ahora sí que tiene que detonar más cosas por sí sola, ¿no? Sí, porque imagínate, ¿qué pasa si alguna hermanita, hermanito con discapacidad visual, por ejemplo, toma un taller de fotografías para ciegos y después dice, wow, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Claro. Aquí me encontré. Pero ¿qué pasa a la hora de producir? Tiene que pasar a la siguiente etapa, que es pues exhibir, ¿no? Claro, pasar allá al círculo, ¿no? Sí, y ahí puede que se tope con una pared, porque sí, ¿quién está abriendo espacios, claro, para todo eso? Y no, tampoco hay escuelas, o sea, está la Esmeralda, pero, o sea, está la Esmeralda, están los del, o sea, los de Bellas Artes. No, pues, y o sea, en esas escuelas, en la vida van a meter a alguien que, uh-huh, ¿no? O sea, estudiar, sí, artes visuales que sea ciego, o sea. Sí, y yo creo que ni siquiera lo contemplarían. O música, ¿no? O sea, exacto. Alguien sordo jamás. ¿Por qué no abrir espacios? Y esto es a nivel mundial, ¿eh? O sea, es a nivel mundial esta problemática. Sí, claro. Porque no solo en México nos quedamos cortos en educación artística. Toda Latinoamérica, ¿no? Sino ahora, educación artística para la inclusión social, claro. Cero. ¿Qué es? O sea, digamos, en la jerarquía de cuestiones a tocar, yo creo que también está muy, o sea, lo valoramos muy bajo, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que no debería ser así, o sea, creo que es uno de los puntos más importantes a tocar, porque aquí es donde tomas toda la plena responsabilidad de la que estaba hablando hace rato, ¿no? Como de qué es lo que estoy promoviendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que estoy apoyando? O sea, mi esfuerzo se está yendo a un valor cultural que puede ser en realidad, pues, nulo, ¿no? O sea, sin un proceso, como dices, ¿no? Sin un proceso de que lleve a una mejoría, ¿no? Sino solo a un ensimismamiento de artístico, ¿no? Sí, y seguir bajo esta misma línea de la normalización, ¿no? Claro. Lo que está en la norma, lo que entra dentro de un círculo, lo que queda en la periferia es excluido, ¿no? Sí, por eso es tan impresionante el trabajo de Buró Cultural y de este festival Oxímoron, que pues básicamente es un pionero en esta cuestión, ¿no? Uh-huh. O sea, no vamos a ver más festivales que hablen únicamente de la discapacidad, ¿no? O que, exacto, produzcan desde la discapacidad únicamente. O sea, es muy difícil. Sí. Y hay que darle más visibilización. Exacto. Y si por aquí nos está escuchando algún gestor cultural, productor, animador, que esté perdido en la nada, sin saber hacia dónde moverse, una línea muy, muy interesante, muy buena, muy importante a la que deberíamos dirigirnos es esta parte, ¿no? Claro, y con un potencial de crecimiento y de valoración enorme, porque yo creo que, o sea, solo alguien tiene que presentárselo a las personas. Cuando lo hagan, o sea, va a tener un valor simbólico impresionante, o sea, bueno, vamos a hacer un corte musical. Recuerden que están escuchando Radio C, el programa de Parábolas. A continuación van a escuchar una canción de Creative Commons, de jazz alternativo disco. Esperemos que les guste. Y regresamos en un momento. We call it cutting. It isn't exactly that. To me, it goes much deeper. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole, create an idea. That's the time. yo en este taller que tomé con Miguel Ángel vi unas fotografías de el colectivo de fotógrafos ciegos de Querétaro, que es el, bueno, lo funda, se funda en Buró Cultural a través de los talleres que da Miguel Ángel. Hicieron una publicación que se llama El Hilo Negro, que donde aparecen pues las mejores fotografías de todos los talleres que han tomado, ¿no? Y es impresionante ver lo que ellos ven, justamente. O sea, como ver el ojo que ellos tienen para cosas, ¿no? O sea, ¿en dónde lo sienten, no? Claro, porque al final, o sea, un fotógrafo normal, artístico, tampoco necesariamente toma la fotografía que él, o sea, tampoco lo guía la mirada para tomar fotos, ¿sabes? O sea, también hay otras cosas que lo guían a hacer el clic, ¿no? Y pero justamente ahí está el dogma de decir, no, no tienes visión, entonces no puedes, ¿no? Lo cual es una cosa, pues, loquísima, ¿no? O sea, es y hasta irrelevante, ¿no? Sí, claro. Si lo ves desde esa perspectiva. Sí, porque los sentidos no son lo que son, sino es lo que interpretamos, ¿no? Exactamente. Y sí, imagínate si no, o sea, ahorita busquen en sus casas, si tienen una compu al lado, un celular, pues estas fotografías, porque pues es lo que tú sientes y percibes que es lo que se puede ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, nosotros somos los ojos de esos fotógrafos ciegos. Claro. ¿No? Es algo maravilloso. Es un acto, pues, participativo, ¿no? O sea, claro, de inclusión, no solamente para de ellos hacia una esfera normalizada, sino de nosotros hacia a esa periferia que está excluida, ¿no? De toda política, claro, institucional. Les voy a leer una cita de Gerardo Morán Cardón, que es un fotógrafo ciego que fundó el colectivo de fotógrafos ciegos de Querétaro. Y dice, la fotografía para mí, como no puedo ver desde que nací, es energía. Y esa energía la puedo tomar con mis manos. Ay, no. Otra de Guadalupe Campos Cabrera, que es otra fotógrafa. Con la fotografía se te olvida la ceguera. Es una iluminación. Me provoca un resplandor de emoción. Y otra de Miguel Ángel León Alvarado, que es otro fotógrafo. Ahora siento que vivo dentro de una cámara. Desde aquí puedo ver el mundo y puedo comunicarme bajo un nuevo concepto de visión mental a través de las imágenes. Wow. Entonces, siguen, o sea, las imágenes están en todos nosotros, aunque no tengamos ojos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y esta sensación de los colores, o sea, por ejemplo, si imprimimos una foto de ellos y la remarcamos con texturas, quizá. Claro. O sea, y hacemos pasar su mano por ella, o sea, ellos van a poder percibir la temperatura de los colores, además de la textura del contorno de las siluetas, quizá. Sí, ¿no? Y la verdad es que este taller a mí me dejó súper impactado por el trabajo de los fotógrafos, o sea, por lo que les da a ellos la fotografía, ¿no? Por cómo retan a la sociedad con su fotografía también. Y pues es muy impresionante, muy, muy impresionante, la verdad. Pues esperamos que este programa haya sido muy fructífero para todos aquellos productores, animadores, gestores que tengan ganas de hacer algún proyecto y quieren incurrir en este tema, pues que se vinculen con Miguel, es muy accesible, con Buró Cultural, asistamos al Festival Oxímoron y invitarlo también, ¿no? Porque si hacemos un festival de música, ¿por qué no proponerle, claro, cooperación, ¿no? Claro, y sobre todo la moraleja de este episodio creo que es, pues, trabajemos en la inclusión social, ¿no? trabajamos todos por la inclusión social, incluso de, aunque nos creamos nosotros mismos totalmente incluidos a todo, creo que tampoco lo estamos. Sí. Entonces creo que se tiene que trabajar todos los días y todo el tiempo hacia ese objetivo, ¿no? Sí, pues hagámoslo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, nos vemos la próxima vez. Adiós. Parábolas. Thank you. Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura.